Presento aquí un avance de tesis doctoral, la teoría de análisis en el proceso de visualización. La tesis titulada Un estudio sobre la figura de análisis en el discurso de matemática escolar tiene como codirectores a la doctora Crespo Crespo y a la doctora Buendía. En la diapositiva 2 les presento algunos puntos sobre dicha tesis. La problemática que llevó al estudio de la figura de análisis fue la dificultad que presentaban los alumnos del profesorado de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el uso de las figuras al momento de resolver problemas geométricos o demostrar enunciados, llegando así a conclusiones erróneas o incompletas. Un antecedente directo es la tesis de maestría realizada en el 2010. Para entender qué se entiende por figura de análisis, en la figura 3 puede verse dos ejemplos tomados de la resolución de problemas, en donde la figura de análisis es todo dibujo realizado en mano alzada, en la cual se vuelcan los datos e incógnitas de un problema, una demostración o una construcción geométrica. En algunos otros lugares también se los conoce como bosquejos, esquemas o croquis. En la diapositiva 4 se presentan algunas conclusiones tomadas de la tesis de maestría, donde se llegó a plantear que las figuras de análisis son objetos paramatemáticos según la categoría de Chevallard y que aún no estando presentes en forma explícita en el currículum, juegan un importante rol al momento de resolver un problema geométrico, de ahí que se las considere como nociones y herramientas. La siguiente diapositiva puede verse los objetivos y las preguntas que guían esta nueva investigación, donde se pretende estudiar la figura de análisis no como elementos paramatemáticos aislados, sino comprender su uso, sus características en el discurso matemático escolar y las dificultades que éstas pueden presentar. En la diapositiva 6 se puede observar que partimos de comprender a la matemática como una construcción humana, siendo un conocimiento sociocultural, que se encuentra teñido de distintos aspectos que provienen tanto de las ideas filosóficas, sociales, religiosas, etc. Por lo tanto, dichos conocimientos matemáticos se encuentran situados en un lugar y tiempo determinado, tanto en escenarios académicos como no académicos. En la siguiente diapositiva se presenta un marco teórico desde donde se realizará la investigación, siendo este marco la socioepistemología. Hasta aquí la intención fue describir brevemente la investigación para que en las próximas diapositivas se desarrolle el tema central de este trabajo, que es la visualización. En el estado de arte referido a la visualización se han registrado variadas definiciones, algunas de las cuales se pueden observar en la diapositiva 8, 9 y 10. En resumen, puede decirse que la visualización es un proceso complejo que va más allá de lo que perciben nuestros ojos. Visualizar no es sinónimo de ver. Esta concepción y la importancia de la visualización no fue históricamente igual. Por lo tanto, en la diapositiva 11, puede verse algunos ejemplos tomados de documentos matemáticos de dos culturas como la egipcia y la babilónica, donde los conceptos matemáticos se encontraban abocados a resolver problemas particulares, pero aún así puede verse el uso de las figuras para analizar los datos del problema. En la diapositiva 12 pasamos a otra cultura, donde ya la matemática pasaría a desarrollarse no para casos particulares, sino que se trabajaría con generalidades. Un ejemplo de cómo lo visual era de importancia lo encontramos en los números figurados desarrollados por los pitagóricos. Podemos ver en esta diapositiva que la expresión simbólica es mucho más difícil de comprender que la figura que representa un caso particular del enunciado. En la diapositiva 13 se presenta un extracto de la República, obra de Platón, donde se aborda la idea del mundo de las ideas, del cual se desprende que las figuras no son una representación del concepto, sin embargo, se razona sobre las imágenes mentales. En la relación a esta idea platónica encontramos una concepción de visualización de Núñez Urizar, donde habla de descubrir los conceptos matemáticos. Es aquí que existen dos concepciones sobre la matemática, si se descubre o se construye. Para este trabajo nos hemos posicionado en la segunda opción. Como se dijo más arriba, se parte de la matemática como un saber que el hombre mismo construye. Siguiendo con el recorrido histórico, en la diapositiva 15, se han seleccionado algunas reglas que planteó Descartes para la dirección de la mente. En estas reglas se hace referencia al proceso de visualización. En la siguiente diapositiva puede verse los puntos más importantes. Es decir, este proceso es interno, las figuras externas facilitan la formación de ideas, los datos están organizados en figuras simples que permiten la resolución de problemas. Las figuras son un medio para construir estas ideas. Las figuras simples ayudan a no cometer errores y distracciones. Para fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XX, lo visual era concebido como el acto de ver a través de los ojos. Es así como en la diapositiva 17 puede leerse frases de matemáticos importantes que hacen referencia a la observación y el papel que juegan en matemática nuestros ojos. Mas esta idea no siempre fue así, y es así como en el siglo XX la tendencia formalista ha dejado en un segundo plano todo lo referido a la visión, a la observación en matemática. Ejemplo de ello lo encontramos en la palabra de Dieudonné, para quien la visualización puede conducir a errores, por lo tanto se descartan las figuras. La diapositiva 19 y 20 se analizará la visualización desde la mirada de la socioepistemología, marco de esta investigación. Es así que se considera la visualización no como un proceso aislado, donde el sujeto que visualiza se encuentra inmerso en un contexto social y cultural, donde la matemática adquiere características acorde a la época histórica, donde la visualización requiere de la codificación y decodificación de datos que se encuentran inmersos en un cúmulo de intercambios personales y sociales, según las palabras de Guzmán. Es así como este proceso de visualización implica, como puede verse en la diapositiva 21, fenómenos físicos, estructuras de nuestro cerebro para la interpretación y relaciones cognitivas de estos datos, aspectos sociales que tienen que ver con la decodificación de estos símbolos, y el uso de códigos arbitrarios que son una construcción social. Con respecto a estos códigos, en la diapositiva 22, se describe algunas características comunes. Son fáciles de olvidar si no se los sobreentiende, generalmente son arbitrarios y se encuentran arraigados con la cultura de un determinado grupo. Son formalmente poderosos y logran un gran alcance, ya que pueden verse en la figura que se presenta en la diapositiva 23, una figura que presenta gran irregularidades en su construcción, pero puede leerse que es que el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. ¿Cómo podemos saber que es un rectángulo? A partir de los signos empleados en los lados nos permite interpretar que los lados opuestos son congruentes y que el rectángulo A corresponde a un ángulo recto. Para resumir todo lo abordado, en la diapositiva 24 se extraen algunas conclusiones con respecto a las figuras de análisis. Estas figuras entonces dan evidencia de un proceso de visualización, siendo una externalización del razonamiento interno realizado. Son dinámicas, son una materialización del proceso interno, son una herramienta del proceso heurístico, se encuentran llenas de significantes para quien las elaboró, permite ejemplificar, reflexionar y verificar las soluciones, son parte de una práctica social dentro de un grupo que comparte códigos y normativas para su trazado. Por último, en las siguientes diapositivas se detalla la biografía empleada para este trabajo. Gracias por su atención.